Te robo un beso, pa' que te acuerdes de mí. Suéltate el pelo, escucha lo que voy a decir. Déjame mirarte y besarte la boca. Tu cuerpo explota, bailando así me provocas. Tú te pones loca si mi cuerpo te toca. Ven que ya nos vamos de aquí. Poco a poco va bajando, me voy anestesiando. Me vuelvo adicto a ti. Poco a poco va bajando, me voy anestesiando. Me vuelvo adicto a ti. Que tu baile es sensual, eso me motiva, eso me motiva. Que te ves bien sensual, eso me motiva, eso me motiva. Esta noche nos escapamos, no digas nada, no hay que pensarlo. Bailando pegado, los cuerpos sudando. Vamos a disfrutarlo. Te robo un beso, pa' que te acuerdes de mí. Suéltate el pelo, escucha lo que voy a decir. Bailando así me provocas. Tú te pones loca si me tomo te toca. Y ya nos vamos de aquí. Por su sonido y la copa. Vuelta y rico, papá. Te robo un beso, pa' que te acuerdes de mí. Suéltate el pelo, escucha lo que voy a decir. Déjame mirarte y besarte la boca. Tu cuerpo explota, bailando así me provocas. Tú te pones loca si mi cuerpo te toca. Ven que ya nos vamos de aquí. Poco a poco va bajando, me voy anestesiando. Me vuelvo adicto a ti. Poco a poco va bajando, me voy anestesiando. Me vuelvo adicto a ti. Que tu baile es sensual, eso me motiva, eso me motiva. Que te ves bien sensual, eso me motiva, eso me motiva. Esta noche nos escapamos, no digas nada, no hay que pensarlo. Bailando pegado, los cuerpos sudando. Te robo un beso, pa' que te acuerdes de mí. Suéltate el pelo, escucha lo que voy a decir. Déjame mirarte y besarte la boca. Tu cuerpo explota, bailando así me provocas. Te pones loca si mi cuerpo te toca. Records.